Capítulo 5 del primer libro de los Reyes. Versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 5. Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hiram había siempre amado a David. Entonces Salomón envió a decir a Hiram: tú sabes cómo mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios por las guerras que le cercaron, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado reposo por todas partes, que ni hay adversarios ni mal encuentro. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, como Jehová lo habló a David mi padre, diciendo: tu hijo, que yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar la madera como los sidonios. Y como Hiram oyó las palabras de Salomón, holgóse en gran manera, y dijo: bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Y envió Hiram a decir a Salomón: he oído lo que me mandaste a decir. Yo haré todo lo que te plugiere acerca de la madera de cedro y la madera de haya. Mis siervos la llevarán desde el Líbano a la mar, y yo la pondré en balsas por la mar, hasta el lugar que tú me señalares. Y allí se desatará, y tú la tomarás, y tú harás mi voluntad en dar de comer a mi familia. Dio pues Hiram a Salomón madera de cedro y madera de haya, todo lo que quiso. Y Salomón daba a Hiram 20,000 coros de trigo para el sustento de su familia, y 20 coros de aceite limpio. Esto daba Salomón a Hiram cada un año. Dio pues Jehová a Salomón sabiduría como le había dicho, y hubo paz entre Hiram y Salomón, e hicieron alianza entre ambos. Y el rey Salomón impuso tributo a todo Israel, y el tributo fue de 30,000 hombres, los cuales enviaba al Líbano de 10,000 en 10,000, cada mes por su turno, viniendo así a estar un mes en el Líbano y 2 meses en sus casas. Y Adoniram estaba sobre aquel tributo. Tenía también Salomón 70,000 que llevaban las cargas, y 80,000 cortadores en el monte, sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, 3,300, los cuales tenían cargo del pueblo que hacía la obra. Y mandó el rey que trajesen grandes piedras, piedras de precio, para los cimientos de la casa, y piedras labradas. Y los albañiles de Salomón y los de Hiram, y los aparejadores, cortaron y aparejaron la madera y la cantería para labrar la casa. Fin del capítulo 5. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com.